Enfoques. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Enfoques. La mirada de los medios comunitarios y alternativos de la comarca. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Así suena la comarca esta semana. Las voces de este Enfoques. Vemos irregularidades, nosotros no vamos a ser cómplices de ese tipo de manejos, y si tenemos que hacer las denuncias respectivas, las vamos a hacer donde corresponde. Y eso tiene que ver con el derecho a la tierra, con el derecho a este colectivo, tiene que ver con este la transformación de una ciudad, de un pueblo, del Estado mismo. Entendiendo que este era un proyecto bueno para la comunidad, habían hecho una autorización que es simplemente una nota de su parte, dando vía libre para que hicieran las obras del trazado. Enfoques. Lago Puelo. Semanas atrás, el Consejo Deliberante sesionó en el paraje de Las Golondrinas. Allí tomaron el compromiso de evaluar y hacer un relevamiento de los mallines en el paraje. Compartimos el testimonio de Julián Cayún, presidente del Consejo Deliberante del Lago Puelo, luego de visitar los mallines de Las Golondrinas. Yo los mallines los conocía ya, obviamente, por mis otras funciones públicas, pero bueno, la idea y el compromiso que teníamos el día de ayer y que habíamos cumplimentado era justamente juntarnos con los vecinos del paraje, que ellos obviamente manejan otros datos y otros criterios. En el día de ayer, bueno, nos presentamos, obviamente, parte del Consejo Deliberante, fuimos recibidos por los vecinos, y sé que obviamente que sabemos todo que la preocupación del agua es una cuestión emergente, de emergencia prácticamente. Ayer, con mucha preocupación nos fuimos porque, bueno, pudimos prácticamente caminar sobre los mallines. En esta situación hoy actual se puede decir que los mallines tienen un muy bajo recurso de agua. Tenemos esa postura de salir a hablar con los vecinos, trabajar en conjunto y, bueno, y tomar una seriedad en la cuestión ambiental, y más, obviamente, más cuando se hablan de los mallines de Golondrina. Evidentemente, esto estaba planteado para ser urbanizado. Vemos irregularidades, nosotros no vamos a ser cómplices de ese tipo de manejos, y si tenemos que hacer las denuncias respectivas, las vamos a hacer donde corresponda. Sí, hay nuevas autoridades dentro del Instituto Provincial del Agua. Nosotros hemos ya tratado de tirar algunos lineamientos que tienen que ver con una reunión justamente con los responsables del instituto, porque en realidad también le hacíamos referencia a los vecinos que nosotros queremos ahora un informe actual, por ejemplo, de los mallines en este caso. Bueno, para hacer referencia justamente al tema del incremento de la tarifa del gas, nosotros la verdad que, obviamente, como todos los vecinos, vemos preocupante el tema de esta situación, justamente porque me parece que se ausentaron algunas cuestiones que deberían haber sido contempladas. La posición al respecto, ¿no?, que obviamente va contraria a esta situación, porque en realidad hoy, estando en una situación temporal donde estamos entrando las bajas temperaturas, se están presentando un clima bastante, bastante particular de nuestra zona, llegar a esta situación y poner al vecino de rehén bajo estas circunstancias nos parece una medida totalmente fuera de línea. Enfoques. Enlazando miradas. Furilovche. El año pasado, la localidad de San Carlos de Bariloche se reconoció como un municipio intercultural. Desde el espacio de articulación mapuche y construcción política, denuncian públicamente que la nueva gestión asumida en diciembre hace caso omiso de la ordenanza y hasta el momento no adoptó medida alguna para su implementación. Compartimos las palabras de San Martiniano Painefil, integrante del espacio político mapuche. Porque en la interculturalidad no solamente están los derechos que corresponden, sino que la igualdad, que significa eso. Entender que hay otro pueblo, este territorio donde estamos, después es el pueblo mapuche, y él está sentado sobre eso, Bariloche, y la mayoría de las ciudades en lo que hoy es Patagonia. Y la idea general era, bueno, cómo generamos política en su conjunto para todo el pueblo de Bariloche. acá no la interculturalidad no es para los mapuches, es para el conjunto de la ciudadanía de Bariloche, y eso tiene que ver con el derecho a la tierra, con el derecho a este colectivo, tiene que ver con este la transformación de una ciudad, de un pueblo, del Estado mismo. Ellos mismos han planteado que las comunidades tienen mucha necesidad, y eso no es nada nuevo, eso es real, pero bueno, si quieren hacer política social, que lo hagan. Es muy diferente a generar políticas interculturales que la concejal Cristina Payrefil está haciendo política. Ella, si bien tiene un reconocimiento en el comunidad y eso, ella no responde al pueblo mapuche. Ella fue elegida por un partido, pero lo que nosotros planteamos es que para nosotros es muy importante que sea un espacio abierto, que no sea un espacio solo de los mapuches, y entre eso hay varios peñis que no son mapuches, que aportan, hay intelectuales, hay gente de los barrios, hay gente que está sola, que no está en ninguna organización y que se suma al espacio. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. Desde hace un tiempo, vecinas y vecinos, por medio del Consejo Deliberante, solicitaron un informe al Ejecutivo Municipal sobre las obras de cableado que se están realizando en Mallinogado. Dicho informe fue elaborado por la Secretaría de Planeamiento Urbano de la Municipalidad. El lunes, un grupo de vecinos tuvieron una reunión con el Secretario de Planificación, el ingeniero Javier Abraham. Una de las personas que estuvieron presentes en la reunión fue Claudia, que describe lo dialogado en ese encuentro. Estuvimos reunidos cuatro vecinos con el señor Abraham y, bueno, respondió algunas preguntas que le hicimos. Uh-huh. Le preguntamos qué documentación había que autorizaba esta traza, y nos dijo que en realidad habían ellos evaluado una declaración ambiental que viene de la Secretaría de Ambiente de la provincia, que había sido a su vez vista por las autoridades ambientales locales, entendiendo que este era un proyecto bueno para la comunidad, habían hecho una autorización que es simplemente una nota de su parte dando vía libre para que hicieran las obras del trazado. Le consultamos también por qué había cambiado la traza para unirse al interconectado a través de la estación transformadora de los del Coihue. Ahora, para esta traza no se hizo estudio de impacto ambiental, sino una declaración nada más que hace la Secretaría de Ambiente. Pero el responsable político acá siempre sigue siendo en lo local el intendente. O sea, ¿cuál es la necesidad de recibir energía de esa central cuando en realidad se hicieron inversiones millonarias para traer la electricidad desde Futaleufú? Es claro que en realidad se genera la energía para que vaya al sistema interconectado, que de ahí luego se distribuya para Bolsón o para quien sea, digamos, es una cuestión que pasa por otro lugar. Pedimos que tenemos que hacerlo por nota ahora, pero lo hemos pedido, es la copia del plano que entregó la empresa que hace el trabajo, a ver en detalle cuál es la traza real. Y hasta ahora dicen los vecinos que sí, que está muy cerca de la Pampa de Luda. Enfoques. FM Alas 89.1. La Negra 90.1. El Pueblo TV Canal 3. Radio Fogón 98.3. Enfoques. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca.